ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta edición del día de hoy, 24 de agosto del 2018, ya a punto de terminar el mes de Ongosto. Y bueno, pues bueno, de ese lado está Evo. Por acá la China, saludos a todas, todes. Por acá el Ángel, buenas noches. Y bueno, pues hoy les vamos a compartir un poco de información que producen los medios libres, estos portales, estos espacios que se dedican a hacer la chamba de romper el cerco informativo, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a compartir las noticias de varios portales de medios libres. Y sin más chorizo mareador, vámonos con el menú informativo. Y vamos a iniciar con una nota de los Estados Unidos, donde pues vamos a estarle dando cobertura a esta prisión que está en las huelgas de esta huelga en las prisiones de los Estados Unidos, que empezó el 21 de agosto y que bueno, pues aún no tiene fecha de conclusión. Hay varias demandas, pero una de ellas, la principal, es contra la esclavitud en las cárceles de Norteamérica. Y desde Honduras, prensa comunitaria nos comparte, denuncian obstáculos previos al juicio por el asesinato de Berta Cáceres. Y también en Cuba, dan cadena perpetua para autores de feminicidio allá en Cuba, en la isla. Y bueno, no les dieron pena de muerte porque ya está prohibido, pero bueno, eso lo andaremos comentando después. Y bueno, también una nota de Nicaragua, una entrevista que le hacen a Yoconda Belli, esta poeta feminista, que pues también es parte de esta resistencia que pues ha sido el Frente Farabundo Martí, bueno, perdón, el Frente Sandinista de Liberación Nacional allá en Nicaragua. Y bueno, pues ella dice, Daniel Ortega dejó de ser de izquierda hace muchísimo tiempo. Esto lo dice a tiempoar.com. Y bueno, pues una nota sobre la situación en Nicaragua. Y nos comparten un audio desde Radio Temblor. Conflicto socioambiental de la palma aceitera en Esmeralda. También vamos a tener estos comentarios sobre pues el último comunicado del EZLN después de este encuentro allá en tierras chapanecas, en la montaña, en el sureste mexicano, y estaremos pues comentando pues qué es lo que están diciendo nuestros compas y nuestras compas y qué es lo que acordaron allá en este encuentro de las rebeldías y resistencias en este nuevo comparte. Y eso tendremos también en este bloque. Y bueno, también hay una denuncia que nos comparten, pues ya que circula por varios medios libres, pero el Centro de Medios Libres ya nos trajo el audio y todo el cotorreo, acerca de la desaparición forzada de un compañero del Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz. Él es Sergio Rivera Hernández, miembro del Congreso Nacional Indígena del Consejo Indígena de Gobierno, y que el día de hoy fue secuestrado, así que estamos atentos a lo que esté pasando en torno a esta noticia. Y Y desde la Ciudad de México, la lucha por la defensa del derecho a la educación de la comunidad otomí. Por ahí los compañeros de El Café Zapata nos sí. comparten esta nota. Y de hecho que ganaron, ¿no? Hace unas horas nos informaron que bueno, ya se pudieron reabrir el segundo turno ahí. Pero bueno, vamos a dar más información adelante. Y desde el Estado de México les tenemos el pronunciamiento público por la libertad de los defensores del agua de San Pedro Tanisco, de las y los defensores del agua, perdón. Y bueno, estaremos platicando un poquito cómo vieron el encuentro, algunos desde el campo, por aquí hay un compa que estuvo por allá dándose el rol, entonces tendremos algunos comentarios sobre el encuentro, que se ve que estuvo muy chido. Esto en el en la parte del Estado de México. Y también del portal de pozol.org nos comparten un documento de la CENTE, de los maestros de la CENTE, de allá de Chiapas, que titulan un documento "Una reconfiguración del poder cambiando de personajes", y es una alerta que están haciendo los maestros de Chiapas. Y bueno, parte también de este posicionamiento en torno al nuevo gobierno acá en México. Y bueno, pues sin duda es importante la palabra de los maestros, que en gran medida muchos se volcaron a este proceso electoral y que hoy pues, están levantando varias críticas y hay también una alerta a la lucha contra la reforma educativa. Y bueno, esas son las notas que vamos a tener el día de hoy aquí en Noticias de Abajo. Bueno, pues nada más les recordamos, si quieren escribir al noticiero, noticiasdeabajoml@raizo.net. Y también si nos quieren descargar el programa, pueden buscarlo en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y agradecemos a todas las radios, a todos los medios, a todos los portales que nos ayudan a la retransmisión, redifusión y a este intento de romper el cerco mediático informativo que pesa sobre nosotros. Y bueno, pues sin más, no sé si hay algún chorizo. Bueno, de hecho, tenemos ahora dos grandes DJs del mundo mundial y ahora nos ayudaron a la selección musical. Si nos pueden presentar qué está sonando. Pues bueno, es una de las tantas compilaciones subidas en el YouTube que es sobre Latin Jazz. Viene es una compilación bastante interesante, totalmente instrumental y generalmente es como de lo mejorcito que se pueden encontrar ahí en el YouTube. Y pues es el disco completo, así que pueden escucharlo y disfrutarlo. Y este es el fondo que estaremos utilizando a lo largo de esas noticias de abajo. Y la primera rola va a ser, vamos con Adelio Valdés con El Niño. En su nuevo disco, ella es una orquesta es una orquesta muy grande de Argentina, de cumbia, y hace un par de meses estrenaron ese disco en sus redes sociales, en sus plataformas, así que si tienen chance de darle play a todo, porque lo subieron todo, pues en medio de una crisis bastante cabrón allá en el país argentino, pues cosas como estas hacen que sea menos pesado el día a día, ¿no? Vamos a escucharlo. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, cruzaste para llegar, los recuerdos de aquel amor. La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y vamos con la primera nota del día de hoy. Y bueno, pues tiene que ver con esta cobertura hacia la huelga de presos en los Estados Unidos, que bueno, pues inició ya el día 21 y que se va a extender pues hasta que se cumplan las demandas. Hay varias páginas que les recomendamos, hay dos que están en inglés, pero pues son las centrales de este movimiento. Una es PrisonStrike.com o PrisonStrike.com y también Saguarimi.org, Saguarimi con W. Y bueno, ahí encontrarán la información. De hecho, es una gran red de actividades. Hay varios grupos que reivindican, algunos son los presos, otros a otros, otros a todos. En fin, hay varias movilizaciones que están haciendo en el marco de estas actividades. Y es una huelga nacional y las demandas, hay varias, aquí hay un pliego que se maneja en este de Saguarimi, que dice inmediate, inmediatas condiciones humanitarias para las mujeres que están presas y presos, mejores condiciones carcelarias. También el fin a la esclavitud en la prisión. Lamentablemente en los Estados Unidos ellos están muy orgullosos de varias enmiendas que forman su constitución, y una de ellas es el derecho a la libertad. Pero en ese derecho a la libertad ponen una cláusula que dice, pero los que están en la cárcel no son libres, ¿no? Entonces, con esa justificación legal, pues la gente en las cárceles realmente vive la esclavitud laboral, humanitaria, de derechos civiles, en fin. Y bueno, esa es una de las demandas. También están pidiendo reformas a las actas, bueno, es como a las leyes en torno a la litigación. Esto debido a que, bueno, de hecho, uno de los actores que están impulsando este movimiento son los abogados presos. Hay muchos presos políticos, por ejemplo, la gente de MOB o la gente afroestadounidense, que tenían cadenas de 40, 50 años, pues dijeron, pues aquí voy a estudiar carrera, ¿no? Y voy a estudiar derecho. Y bueno, muchos estudiaron derecho y están ayudando a presos a salir o están revisando sus casos. Y ellos son un movimiento del cual, de hecho, ha hablado Mumia Buyamal, entre otros. Y bueno, pues habla también, las siguientes demandas son de corte contra el racismo, por ejemplo, contra la violencia en los centros de detención, contra mayores políticas de rehabilitación. Y bueno, pues entre otras, que los invitamos a que las conozcan en este comunicado, y que esta sería la tercera vez que se hace esta huelga nacional de prisioneros. La del año pasado estuvo bastante, bastante fuerte, a pesar de que las autoridades carcelarias intentaron aislar a todos los organizadores potenciales. A pesar de ello, la huelga se hizo nacional y abrazó a más de 1,000 presos, no solo políticos, sino presos en general de los Estados Unidos. Y bueno, pues una lucha ahí que hay que estar atentos y apoyando, y los invitamos a que pues ahí compartamos la información, que estemos atentos, y bueno, pues hace falta ahí bastante chamba en la traducción. Un portal que pueden consultar es voicesandmovement.org, que son compañeros que traducen mucho hacia el español estas actividades. Y bueno, pues también la página de prisonstrike.com. Vamos con más información. Y desde Honduras, el asesinato de Berta Cáceres, un proceso judicial entrampado. El 2 de marzo del 2016, Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, Intimbuca. Berta era una voz potente de la denuncia y lucha por las comunidades indígenas en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros de Honduras. Su labor fue destacada a nivel internacional y en el año 2015 ganó el premio Goldman, máximo premio ambientalista a nivel global. Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, coordinadora ahora del COPIN, visitó Guatemala para denunciar las irregularidades con las que se ha manejado el proceso penal en contra de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres. Ella comentó que la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la Compañía de Desarrollos Energéticos S.A., denominado Agua Zarca, en el territorio de la comunidad lenca le costó la vida a Cáceres. Sin embargo, en la actualidad, el COPIN, dirigido por Zúñiga, se propone lograr justicia dentro de una compleja causa social. Además, la joven líder comentó durante una conferencia de prensa que el próximo mes de septiembre se espera que 7 de los 8 implicados sean sometidos a juicio oral y público en la ciudad de Tegucigalpa. La abogada Heidi Alacán, del Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, quien acompaña a Berta Zúñiga en esta lucha legal, declaró que los días 23 y 24 de agosto se concederá una audiencia para el ofrecimiento de pruebas en Tegucigalpa, la cual ya ha sido suspendida en diversas ocasiones. El Ministerio Público ha reconocido no haber realizado distintos peritajes relacionados a los implicados y ha negado el acceso a la información, resaltó la abogada. Pues esto es una notita que nos comparten el colectivo de prensa comunitaria.org. Vámonos con más noticias. Y bueno, desde Cuba tenemos la siguiente nota, que habla sobre que allá en ese país, en la isla, han arrestado por la violación y el asesinato de la joven Lady Marwa Pacheco Moore, de 18 años de edad. Agarraron a sus dos feminicidas y les dieron cadena perpetua. Esto nos dice el periodo de 5 de septiembre de Cienfuegos, en la provincia donde ocurrió ese hecho. La dirección del medio afirmó que obtuvo esta información a través de la familia de la víctima. Se trata de la sentencia dispuesta por el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, cuyo juez concluyó, cuyo juicio concluyó el pasado 8 de agosto. Como resultado de esto, se le dio cadena perpetua a Israel Enrique Campos, de 32 años de edad, y a Darián Gómez Chaviano, de 25 años, por privación, más bien les dieron privación perpetua de la libertad. El tercer acusado, Henry Janoy Tamayo Hernández, de 19 años, fue condenado a 30 años de prisión. Ese periódico explicó que la sentencia puede estar sujeta al derecho de recurso de casación o de amparo, como se es conocido aquí en México, por parte de los acusados o el fiscal ante esta sala. La entidad podría ratificar o modificar la decisión del tribunal, pero lo importante de este hecho es que pues el Estado cubano está tomando cartas en el asunto, cosa que aquí en México y en la mayoría de los países latinoamericanos, inclusive iberoamericanos como España, recuerden el caso de la manada, pues hizo caso omiso de el dicho de la acusada, y ahora pues una corte está ratificando que pues se tienen que ir a cadena perpetua, porque pues finalmente ya la pena de muerte allá en Cuba pues está abolida, pero si no les hubieran dado esa sentencia a esos feminicidas. Vámonos con más noticias, están escuchando Noticias de Abajo, ML. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota del periódico tiempo.com.ar de Argentina, o por supuesto, es una nota de Gerardo Skalskowicz y Lucio Garriga, y es una entrevista que le hacen a Yoconda Belli, a esta mujer literata, ex dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, escritora nicaragüense, que esgrime una vehemente crítica contra el gobierno de Nicaragua y se lamenta por la situación que atraviesa su país. Aboga por las luchas comunitarias para cambiar la región. En la novela El País de las Mujeres, Gioconda imagina un país gobernado exclusivamente por mujeres. Las audaces integrantes del Partido de la Izquierda Erótica ganan las elecciones en Faguas y emprenden el desafío de transformar la geometría del poder. A la ciudadanía la redefinen como ciudadanía. No se trata solo de problematizar la inequidad en la participación, sino de repensar las lógicas de hacer política. A 8 años de su publicación, la escritora nicaragüense asegura que más que ficción, el libro es una guía para la acción, con pistas concretas para trastocar la cultura política patriarcal. Belli, quien aborda en varios otros textos el tópico mujeres y política, otro emblemático es La Mujer Habitada, se entusiasma con el auge del movimiento feminista en América Latina. Nacida en Managua en el 48, publicó sus primeros poemas en el 70 y con muchos intelectuales se metió de lleno en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue correo clandestino, transportó armas y luego exiliada viajó por el mundo difundiendo la lucha sandinista. Después del triunfo de la revolución fue vocera del FSLN y ocupó varios cargos. Hasta el 93 fue parte de la camada que rompió con el partido y recorrió un camino desde el desencanto a la indignación con la conducción de Daniel Ortega. A la conflictividad social que vive Nicaragua desde el 18 de abril la caracteriza como una explosión espontánea y de todos los extractos sociales. Niega tajantemente la injerencia estadounidense y denuncia que han reprimido con violencia nunca vista y despotrica contra el presidente Daniel Ortega, que dejó de ser de izquierda hace muchísimo tiempo, afirmó. ¿Cuál es la lectura de lo que viene pasando en Nicaragua? ¿Cómo es la composición de los sectores movilizados?, le preguntan. El 18 de abril se dio una protesta contra la reforma del Seguro Social, pero la manera en que se fue reprimida generó una explosión social, una explosión de todos los estratos sociales. Lo más interesante es que se ha dado una unidad nacional alrededor del repudio a la actuación del gobierno, a un gobierno que nos venía oprimiendo, asfixiando, quitándonos todas las vías de una solución cívica, porque desnaturalizaron completamente el proceso electoral. Nos sentimos atrapados con ese gobierno que tiene dominio de todos los poderes. Fue como que la gente dijo, ya, esta va a ser nuestra manera de votar, y empezó este enorme movimiento a nivel nacional. El problema es que han reprimido con una violencia nunca vista. Hay más de 400 muertos, miles de heridos, mucha gente que tuvo que huir. Y bueno, es una entrevista más extensa que las invitamos a que la conozcan. Y vamos a leer nada más otro extracto. Dice, mucha gente progresista y de izquierda de América Latina se posicionó junto a Daniel Ortega y avaló la tesis de la injerencia norteamericana. También está la inquietud de que si cayera el gobierno sería de la derecha quien capitalizaría. ¿Qué opina? Yo estoy muy desilusionado con lo que están diciendo la izquierda latinoamericana con relación a Nicaragua. ¿Por qué es que Daniel Ortega se puede matar a 400 personas y no me importa porque es de izquierda? Y no es cierto que sea de izquierda. Daniel Ortega dejó de ser de izquierda hace muchísimo tiempo. Una vez en el poder salió con los grandes capitales. Nosotros tenemos la enorme capacidad para tomar el poder sin la necesidad de la derecha. Hay mucha gente de izquierda luchando porque nosotros no vemos como izquierda que Daniel Ortega sea de izquierda. Daniel Ortega es una ficción. Autorizó un robo que se llamó La Piñata, donde se repartieron tierras y casas. Se creó una burguesía sandinista, se privatizó la energía que le ayuda de la ayuda venezolana, y toda su familia es dueña de los medios de comunicación. Hizo fraude para dominar la Asamblea Nacional, cambió la Constitución para reelegirse indefinidamente. Puso a su mujer de vicepresidenta en un país donde tuvimos una dinastía. Manejan un lenguaje horriblemente religioso. La esposa de Ortega habla todos los días y parece la Madre Teresa de Calcuta. Abolieron el aborto terapéutico. Definitivamente no pueden considerarse un gobierno de izquierda. Y bueno, pues fuertes, fuertes declaraciones, ¿no? Dirían por ahí. Además de una de las personas, como dice la nota, claves, ¿no?, en el pensamiento sandinista, ¿no? Sus poemas son bellísimos y creo que tiene la figura moral, ¿no?, y ética para poder darnos a entender qué es lo que está pasando realmente en Honduras, ¿no? Digo, en Nicaragua, ¿no? Sí, y hay varias personalidades que han dado esa postura, que pues como ella jugaron un papel importante durante la revolución sandinista. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a lo que pasa en Nicaragua. Vámonos con más información. Y Radio Temblor, conflicto socioambiental de la palma aceitera en Esmeralda, Ecuador. Nos mandan un videíto y nos comentan, los conflictos ambientales y sociales en Esmeraldas se intensifican a raíz de la expansión incontrolada del monocultivo de palma africana, convirtiéndose en una de las principales causas de deforestación en el país, contaminando además ríos, aire y tierra, causando enfermedades en las poblaciones y además despojando de sus territorios ancestrales a sus comunidades. Y pues por ahí está, vamos a tener ese audio. Y durante estos últimos 15 años he estado haciendo investigaciones sobre los conflictos ambientales en el norte de Esmeraldas y últimamente sobre la historia ambiental y ecológica de la provincia. De todo este proceso de investigación, una de las cosas que más me ha impresionado es cómo la presencia de los monocultivos que se intensificaron a partir de la década del 90 del siglo pasado ha ido expulsando de sus territorios a las comunidades ancestrales que tienen derechos que están consignados en la Constitución de la República. Una de esas comunidades es la comunidad 5 de Junio o Wimbí. Esa comunidad tiene una historia que empieza por el siglo XVII-XVIII, y últimamente lo que se conoce es que las 10.000 hectáreas de territorio que tenían han sido expropiados a partir de una compra que el sector privado, el sector empresarial ha hecho. Si llegara a consolidarse esa compra, significaría la desterritorialización de la comunidad, puesto que perdería el espacio del río, la cancha, la iglesia, es decir, perdería su espacio vital de desarrollo y de reproducción como comunidad histórica y ancestral. Una preocupación profunda que nosotros tenemos es hablarle de la contaminación del medio ambiente, que tenemos una lucha más de 10 años emprendida con especialmente la curia. Sí, queremos que el gobierno las declare tierras ancestrales, porque estas tierras son de nuestros antepasados y nosotros no queremos perderlas. Y vámonos con una rolita para pasar a la al segundo bloque de este Noticias de Abajo de este viernes 24 de agosto. Y la siguiente rolita es de Noir Désir y es una agrupación de los años 80. Siempre ahora. Continuamos en Noticias de Abajo. Y esta es su sección favorita, su sección apreciada en el del domingo del monstruo. Tenemos una nota de la web que retoma de un comunicado zapatista, sobre todo haciendo referencia al encuentro de 2 al 9 de agosto de este año. Sí, el encuentro de redes de apoyo al SIG. Al SIG. Y lanzan un comunicado que se llama Tercera y Última Parte, un desafío, una autonomía real, una respuesta a varias propuestas y algunas anécdotas sobre el número 300. Y básicamente se refieren a que, pues, dentro de ese contexto donde el EZLN ha tenido como la única mirada crítica, ¿no? Digo, dentro de estas personalidades de organizaciones, ¿no? Ha tenido como una postura muy clara respecto al nuevo gobierno de AMLO. Inclusive hace una referencia sobre Marichuy diciendo que ella sí es morena. Pues lanzan esta crítica hacia que pues es el mismo el gobierno de Morena, el gobierno de AMLO es es un nuevo capataz, ¿no? Lo que ya habíamos comentado aquí en varias emisiones, sí. Pues ahora lo refrenda el EZLN en ese comunicado que lanza hace algunos días. Y bueno, entre otras cosas hacen referencia también de que ya hicieron un consenso con las bases de apoyo. Y dice más o menos algo así: hablamos con nuestras jefas y jefes, o más bien hablamos con los pueblos que nos dan el paso, el rumbo y el destino, con su mirada miramos lo que viene. Consultamos y dijimos, bueno, si nosotros decimos esto, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar solos, nos van a decir que somos marginales, que estamos quedándonos fuera de la gran revolución, de la cuarta transformación, o de la nueva religión, o como quieran llamarla, y vamos a tener que remar contracorriente otra vez. Haciendo referencia pues a que pues mucha gente de la lucha, mucha gente que estaba como de este lado, o más bien dentro del contexto de la lucha, pues ya ha cerrado filas ahí con el nuevo gobierno de Morena, ¿no? Y bueno, ustedes pueden checar ese comunicado, porque se avienta como es ya costumbre, varias cuartillas. Toda la libreta. Y bueno, por último, lo que están proponiendo dentro de ese comunicado es número uno, refrendar nuestro apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno. Número dos, crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre quienes nos conocimos en el andar del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, para que no anden diciendo que hay un colectivo del que hacen referencia algunos padres, el padre Solalinde sobre todo, de que hay ahí unos interlocutores que no dejan comunicar varias ideas y varias propuestas al consejo, o más bien a la comandancia zapatista. Y bueno, crear y mantener, el número 2 es este, y el número 3, iniciar o continuar el análisis, valoración de la realidad en que nos movemos, haciendo y compartiendo dichos análisis y valoraciones, así como las propuestas de acción coordinadas que se deriven. Número 4, proponemos el desdoblamiento de las redes de apoyo del SIG para, sin dejar el apoyo a los originarios, abrir ya el corazón de las rebeldías y resistencias que emergen y perseveran en donde cada quien se mueve, en el campo y la ciudad, sin importar las fronteras. Número 5, iniciar o continuar la lucha que apunte a engrandecer las demandas y el carácter al Consejo Indígena de Gobierno, de modo que vaya más allá de los pueblos originarios e incorpore a trabajadores del campo, de la ciudad y a los desechables que tienen historia y luchas propias, es decir, identidad. Número 6. Iniciar o continuar el análisis y discusión que apunte al nacimiento de una coordinación o federación de gobierno, de modo que vaya más allá de los pueblos originarios e incorpore a trabajadores del campo y de la ciudad y a los desechables que tienen historia. Ah, ya lo había leído, perdón. Número 6. Perdón, es que se movió la pantalla. Pero bueno, número 6. Iniciar a continuar el análisis y discusión que apunte al nacimiento de una coordinación o federación de redes que evite el mando centralizado y vertical y que no escatime el apoyo solidario y de hermandad entre quienes lo forman. Y por último, el número 7, celebrar una reunión internacional de redes, como quiera que se llamen. Nosotros proponemos que ahora nos llamemos Red de Resistencia y Rebeldía, y cada quien su nombre en diciembre de este año, después de conocer, analizar y evaluar lo que decidan y propongan el Consejo Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno en su reunión de octubre de este año, y también para conocer los resultados de la consulta a la que se llama en esa reunión en la que estamos ahorita. Para esto ofrecemos, si les parece, espacio en alguno de los caracoles zapatistas. Y bueno, ahí concluye como esas propuestas que ya se están ahí cocinando, y al final hacen una alegoría, ¿no? Una reflexión sobre el número 300, eso ya lo pueden ustedes leer con toda calma. Y pues bueno, qué buena noticia, gracias por abrir, gracias por ser más inclusivos, porque creo que la crítica, la gran crítica hacia el SIG y hacia Marichuy y todo lo que conllevó, fue de que pues nos sentimos medio aislados, no recibimos el mensaje, por lo menos en mi caso hablo por mi persona. Y pues bueno, qué bueno que ahora hacen el llamamiento a que todas y todos, aunque no seamos indígenas, pues podamos sumarnos a esta red de resistencias y rebeldías. Sobre todo también en el punto donde hacen el llamado de que, bueno, si ven que te están madreando, pues aunque no seas no seas adherente, pues no te digan que no te tienen un paro, ¿no? No te echen una mano. Y eso yo creo que lo vimos mucho, y fue la crítica también durante el sismo del 19, que ya también va a ser un año, que se cayó ahí el edificio este en la Obrera, y pues el punto más cercano era cierto café que estaba por ahí cerca, y mucha gente pues no vio como esta hermandad, este apoyo. Y bueno, creo que ahí hubo como ciertas cuestiones que pues sí nos quedamos de con ganas que hubiera más hermandad, pues, ¿no? Con ganas, yo que sé que y creemos que sí hay, pero que haya más hermandad. Creo que esto es muy bueno del comunicado, y esperemos que lo podamos como ver en la realidad. Sí, vamos a esperar a ver qué pasa en diciembre, ahora con este siguiente encuentro que van a tener, y donde le van a poner ahora como un nuevo rostro, ¿no? En octubre está la reunión del Congreso Nacional Indígena, también allá en Chiapas, y después en diciembre esta gran red internacional que ahora están queriendo conformar, y pues a ver qué sale. Y nada más, yo quería comentar, al último dice, porque la carta dice algo de los 300, y dice que no se refieren a la película de 300, ni a la de Jerjes contra Leónidas, sino a los 300 personas que fueron a la reunión de redes allá a Caracol de Morelia, Altamirano, Chiapas, y dice que le preguntaron a una compañera que llevaba la lista de asistencia que cuántas personas habían llegado, y dijo 300. Y entonces sacan la alegoría de cuántas significan 300 contra los 30 millones de votos de AMLO, contra la lista nominal del INE. De hecho, hasta los 300 que fuimos, porque ahí me puedo incluir, somos el 0.00000039291% de la población mundial. Y bueno, pues hay en el clásico discurso de Galeano también ahí entre bromas y entre risa y guasa, ¿no? Y bueno, pues ahí va la nota. Vámonos con más. El Centro de Medios Libres nos comparte: exige la presentación inmediata con vida del compañero Sergio Rivera Hernández, CNI, CIG. El Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz exige de manera inmediata la presentación con vida del compañero Sergio Rivera Hernández. Y nos mandan un comunicado a los medios de comunicación, a la opinión pública nacional e internacional, a los organizadores de derechos humanos, sociales y en resistencia, a los pueblos indígenas de México y del mundo. Secretaría de Gobernación y Gobernador de Puebla. Nosotros, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz, exigimos de manera inmediata la presentación con vida de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, quien forma parte del Movimiento de Comunidades en Resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalá y miembro de nuestra organización, quien el día de ayer, como a las 6 de la tarde, en la carretera que llega a la comunidad de Tepexilotla, caminó a su comunidad de Petot. Tepelotzin, Coyalapa, Sierra Negra, que pertenece al municipio de San Pablo Xoquitlán. Era perseguido, según testigos, por una camioneta de Nissan blanca con caja seca, encontrando su motocicleta arrollada a la altura de la desviación a la comunidad de Zaragoza. Sin ninguna señal de él, nuestros compañeros realizaron una búsqueda por la zona, sin ningún éxito. Mientras hoy familiares y amigos y compañeros renovarán la búsqueda hasta encontrarlo. Sergio ha vivido en dos ocasiones agresiones de intento de asesinato y golpes. Lo hemos denunciado públicamente y ante la Secretaría de Gobernación, sin duda es uno de los defensores de la tierra y de territorio que ha levantado la voz ante la imposición. Y como defensor ha estado frente contra el proyecto que ha promovido la Secretaría de Energía para favorecer a Minera Autlán. Esta a su vez con la complicidad del crimen organizado, queriendo intimidar con pistoleros y amenazas a la población para poder aceptar la construcción de su proyecto, que más ahora no pasará. Ante estos hechos de violencia señalamos a Minera Autlán, promovida por sus testaferros Cirilo Trujillo y Fermín González León, a quienes los hacemos responsables de lo que le pase a nuestro compañero. Estos dos personajes, presidentes de Tlacotepec de Díaz y San Pablo Xoquitlán, son quienes han provocado un clima de tensión y ruptura del tejido social, así como enfrentamientos entre los mismos pobladores y quienes se han arrastrado a las órdenes de la minera. Queremos señalar que en el mes de junio, en ese mismo lugar, paramilitares del PRD PAN, como son Antonio Sandoval, Victorino Telles Carrillo, miembro de la UNORCA y Cafetería Sierra Negra, en la ciudad de Tehuacán, es el promotor principal de la hidroeléctrica. Miguel Carrillo León, Zaire Montalvo Avendaño, quienes montaron un retén ilegal y quienes iban armados con armas de alto poder, agrediendo a nuestro compañero y a dos compañeros más cuando regresaban de una jornada de trabajo, amenazándolo de muerte, y a esto consta en una denuncia pública que presentó nuestro compañero Sergio ante la Fiscalía, por lo que le exigimos el actuar a esta Fiscalía. Anunciamos acciones de movilización para exigir la presentación con vida de nuestro hermano. No es la primera vez que nos agreden. En el mes de febrero, después de regresar de una movilización donde exigimos a la CENER sacar a las manos para querer imponer una consulta, quemaron el autobús donde viajaban nuestros compañeros, anunciando este tipo de actos y amenazas que hoy se cumplen. Exigimos a la Secretaría de Gobernación actúe de manera pronta y atienda ya nuestra exigencia, así como a autoridades de Puebla, la presentación con vida a Sergio Rivera Hernández, los defensores de la tierra y de territorio, miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. La omisión y la incapacidad ante estos hechos es complicidad. Ni un megaproyecto de muerte en la Sierra Negra. Presentación con vida de Sergio Ya. Y bueno, esta es una denuncia que nos hacen el Centro de Medios Libres. También por ahí hay un audio por si quieren consultarlo en la página. Vámonos con más noticias. Vamos, continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y ahora vamos con una nota pues bastante positiva. Y esto es que nuestros compañeros de la comunidad Otomí han logrado que las autoridades reabran el turno vespertino en la primaria de la colonia Roma, que bueno, pues atendía a esta comunidad inmigrante bilingüe, y que bueno, pues ellos estuvieron denunciando, como aquí lo hemos reportado en el noticiero, pues que intentaban cerrar esta escuela. Y pues quitarle esta oportunidad a estos chavitos, que aparte, pues la verdad, lo que han denunciado también la comunidad otomí, no solo los niños, es que en la Roma pues vivieron una situación de racismo bastante pesado, ¿no? Y no se necesitaron ir a Alemania o a Chesterfield allá en Estados Unidos, sino aquí en México, en la Roma, pues banda que se siente así muy popis o no sé, o hechos a mano, no sé, algo así, que han tratado muy mal a, pues particularmente a los niños, como en esta escuela, ¿no? Que les han, por ejemplo, el grito más común es que les digan negros, ¿no? Por ejemplo, o sea, aparte ni hasta para ser racistas también mensos. Pero bueno, pues así ha estado esta política, y bueno, pues qué bueno que ganan esta lucha. La comunidad otomí en la delegación Cuauhtémoc logró que el coordinador sectorial de educación primaria de la Ciudad de México, Daniel Velasco González, se comprometiera a reabrir el turno vespertino para los niños indígenas de la escuela primaria Alberto Correa, ubicada en la colonia Roma, luego de la pretensión de las autoridades de la institución de alargar el turno matutino hasta las 16 horas y eliminar así la oportunidad de más de 90 niños otomís de tener educación bilingüe. Luego de una mesa de trabajo, pues las autoridades estas se tuvieron que comprometer Y bueno, pues a nuestros compañeros les costó ir a bloquear ahí el Metrobús, ir a hacer 2-3 mítines a la escuela. Y pues era una campaña también mediática bastante importante. Y nada más para cerrar la nota, no solamente ganaron esta lucha, sino que están construyendo un modelo de educación autónomo incipiente, no así como, ahora sí como enseñaron los zapatistas, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para hacer educación autónoma? Realmente las ganas, ¿no? Ya la libreta vendrá después, la mesa vendrá después, el aula vendrá después. Y ahorita ellos así, pues han subido las fotos en banquitas, en el camellón, bueno, ahí en la banqueta, ahora ya tienen algunas sillitas, pero están echando a andar un proyecto de educación autónoma y creo que eso es bastante plausible. Y bueno, pues enhorabuena para nuestras compañeras y compañeros de la comunidad otomí aquí en la Ciudad de México y a los compas del Café Zapata que han estado ahí acompañándolos. Vámonos con más. Bueno, y continuamos con este programa Noticias de Abajo. Y desde el Estado de México tenemos este pronunciamiento de los y las presas o de las defensoras y defensoras del agua de San Pedro Atlanisco, que ya tienen un rato pues ahí en la cárcel, ¿no? Más de 10 años ahí atorados por un crimen que no cometieron. Y bueno, ustedes recuerdan lo que pasó en Atlanisco, fue que unos productores de flores querían pues agandallarse las tierras de esos compas que pues históricamente han defendido el bosque, y en un momento uno de los representantes tuvo un accidente desafortunadamente, y por ese motivo una noche llegaron decenas inclusive centenas, dicen los compas y las compas, de policías, allanaron casas y se llevaron a varias bandas, entre ellos una señora ya de edad pues adulta, grande, y pues los metieron a la cárcel. Y todo esto pues para frenar todo este movimiento que se estaba haciendo en defensa de su bosque. Y bueno, el pasado 7 de junio, ¿no? Más bien el pasado domingo, pues hubo ahí pues un encuentro donde fue mucha banda. Aquí a ver si nos puede pasar a platicar cómo estuvo el encuentro nuestro corresponsal Estrella. Y bueno, el caso es que la banda se está reuniendo, está haciendo todas las gestiones para poder sacar del tambo, de la cárcel, a esos presas y presos políticos de Atlanisco. Inclusive Mumia Buñamal se ha pronunciado pues a favor de la banda, por ahí hay un comunicado rolando en varios medios libres. Y bueno, los compas señalan varias cosas, entre ellas pues que el caso, en su caso, pues refleja condiciones que enfrentan todos los pueblos indígenas de México, pues que históricamente han sido despojados, humillados, pues ahora también encarcelados, y pues que son invisibilizados, invisibilizadas de la realidad social, pues desplazando sus formas específicas de vida a meros usos y costumbres, como si estos no tuvieran la calidad para ser reconocidos como sistemas normativos. También pues dicen que la detención de las y los defensores de Anáhuac, Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal ejemplifica la constante criminalización a la que se enfrentan quienes se organizan y defienden derechos humanos, pues el uso político del sistema de justicia penal es una estrategia pues, para chingar a la gente, ¿no? Número 3. Sostenemos que la sentencia máxima de 50 años de cárcel a la cual ha sido condenados es inconvencional y contraria a los derechos reconocidos para los pueblos indígenas. Exigen el acceso a la justicia, por lo que debe ser revocada, atendiendo a las siguientes razones. Pues existe una ausencia absoluta de una debida investigación ministerial, lo que les contábamos, que llegaron en la noche y allanaron las casas de pues, quienes son pues las voces o los representantes más fuertes de la comunidad en ese momento. Pues que se observa una intervención directa de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, es decir, son encarcelamientos políticos para pues quitarlos del camino, y también pues que la sentencia racista, al basarse en las características físicas de la defensa de Dominga González Martínez, como una mujer morena y chaparrita para determinar categóricamente que ella es una criminal, ¿no? Además de que uno de los supuestos testigos reconoció que estaban mintiendo para perjudicar a las personas defensoras de Tlanisco, señalando que eran instruidos para lograr dicho cometido. O sea, hubo coerción, y por lo tanto, pues, se tienen que liberar a las y los compas. Y bueno, por último, dicen que creemos firmemente que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de México tienen de frente la oportunidad de rectificar en apego a derecho y a los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano la forma en que la que han sido perseguidas y perseguidos, criminalizadas y criminalizados, juzgadas y juzgados las seis personas, los seis presos, y con ellos la comunidad náhuatl de San Pedro Tanisco, sentando así un precedente de justicia para los pueblos indígenas y las personas defensoras del Estado de México y pues para el país en su conjunto. Esto desde el encuentro allá en San Pedro Tlanisco en defensa del agua. Y bueno, no sé si aquí nuestro queridísimo corresponsal quiera dar alguna precisión de Tlanisco. ¿Ustedes estuvieron ahí? Sí, a ver, ¿nos puedes decir cómo viste la onda? ¿Qué pasó? Una pequeña crónica. ¿Tu nombre, por favor? A ver, aquí se están preparando. Y bueno, en ese encuentro pues fue mucha banda, fue Cuatenco, fue también pues la banda de Agua para Todas y para Todos, de donde estamos leyendo este pronunciamiento, y pues mucha banda del SIG, inclusive banda de Medios Libres, toda la banda del aeropuerto pues que está en defensa del territorio. Bueno, hola, aquí están preparando. Bueno, no sé si vayamos con otra cosa o regresamos o... Sí, un comentario rápido. ¿Qué onda? Soy Coyote. Gracias. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hizo el encuentro. Más o menos no hubo ni 300, como diría Galeano. Fue banda, por ejemplo, de Ayotzi. Estuvieron los compañeros. También estuvieron los compas... De Mexicali, sí, cierto, de Baja California, de lo de la chela, de Sonora. ¿Cuál fue el ambiente? ¿Cómo viste? ¿Cómo sentiste? A pesar de ser pocos, había mucha buena vibra. De hecho, tengo uno de los pronunciamientos y están muy buenos. No sé si quieras que los comparto. Sí, ya acabamos de leerlo, pero bueno, qué chido que nos compartas cómo estuvo. Ya escucharon, ahí lo organizó pues la banda, ¿no? De defensa de Frente de Pueblos. Frente de Pueblos en defensa de la tierra. Que pues ahorita andan con el tema del aeropuerto. Ayer hubo una marcha bastante chida también. Y bueno, continuamos con la información. Gracias, Coyote. Buenas noches. Aquí. Yo quiero decir algo. Perfecto, sí. No, que estuvo súper interesante pues aprovechar ahí de tener en primera mano, en primera persona, a las distintas comunidades que están luchando ahí contra el tema del aeropuerto. Porque, bueno, yo la verdad me sorprendí porque cuando uno piensa en el aeropuerto, inmediatamente piensa en que la lucha es de Atenco y es la lucha de las personas que están inmediatamente... en los territorios donde se está construyendo el aeropuerto, pero las afectaciones no solamente son eso. Hay una cantidad, no sé si tú recuerdas, Coyote, creo que alrededor de 30 o 40 minas que se están construyendo y ya están algunas explotando para sacar los materiales para la construcción de las losas y la construcción del aeropuerto, que además va a tener todo un tema de construcción constante, porque ese aeropuerto constantemente se va a estar hundiendo y va a tener que estar reconstruyendo y recarpeteando esa pista de aterrizaje. Entonces, por lo cual, el aeropuerto también incluye una cantidad de carreteras y de infraestructura y de minas que no solamente están afectando a las personas y a las comunidades que están directamente en el lugar donde se está construyendo en el aeropuerto, sino que también hay muchos otros territorios. Y pudimos ver esas comunidades y están luchando y pues están súper invisibilizadas, súper invisibilizadas. Entonces, ese encuentro por lo menos para nosotros nos sirvió para conectar con esas luchas y darse cuenta que realmente el tema del aeropuerto se viene bien duro, es bastante amplio y abarca mucho más que el tema de Atenco. Vamos con más información. Y continuamos con una noticia que nos envía pozol.org. Una reconfiguración del poder cambiando de personajes alerta la Asamblea Estatal Democrática y la CENTE Chiapas. Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la Asamblea Estatal Democrática nos invitan a la militancia y de la Asamblea Estatal Democrática, al Magisterio Estatal y al pueblo de Chiapas. En el nuevo escenario político que vivimos después del 1 de julio, en lugar de verse como una posibilidad esperanzadora de bienestar para el pueblo mexicano, solamente deja entrever y nos alerta de una reconfiguración del poder cambiando de personajes, que significan solamente un reacomodo de la esfera política sin tocar de fondo la estructura del capitalismo y el modelo económico neoliberal. Las señales enviadas al magisterio tampoco son alentadoras como para echar las campanas al vuelo. Declaraciones van y vienen, contradictorias entre sí, imprecisas, ambiguas y hasta limitadas, navegando entre derogar y cancelar, pero nunca abrogarla por completo. Hoy la incertidumbre en este tema de la reforma educativa solamente nos deja ver una alternativa: seguir luchando y dando batalla de manera frontal y decidida contra ella, contra la oligarquía, la opresión que emana desde el capital. En este complejo contexto estamos seguros que la organización, la unidad y la disciplina son la columna vertebral para seguir reivindicando nuestros 22 principios, nuestras conquistas sindicales y laborales, defendiendo la educación y la escuela pública, actuando siempre en congruencia con la educación y el país que necesitamos como mexicanos. En este caminar organizativo seguimos escuchando y construyendo con las diferentes regiones y niveles educativos. Es así que, derivado de la reunión con nivel de secundaria generales, llevado a cabo el pasado viernes 17 de agosto, dentro de los temas discutidos está el incremento de horas en los procesos 2016-2017, ya que el pasado 13 de marzo, como resultado de una jornada de lucha, se logra la atención del nivel, obteniendo la expedición de órdenes de comisión de las horas incrementadas en el proceso, con el compromiso de expedir dicho documento con fecha de 1 de mayo del 2017, acuerdo que actualmente la autoridad educativa pretende violentar y desconocer, pese a que el artículo 32 del instructivo reglamento por el que se rigió este proceso de cambios e incremento de horas y a la letra dice: para el caso de secundarias generales, inciso G, las horas que se asignen por incremento a los particulares, a los participantes, surtirán efecto a partir del 1 de mayo del 2017. En ese sentido, se rechaza la orden de comisión emitida con fecha 1 de agosto, que pretende hacer entrega a la Secretaría de Educación a través del Departamento de Secundarias Generales. De igual manera, se rechaza la puesta en marcha del proceso de cambios de adscripción e incremento de horas, hasta que concluyan los procesos internos de las zonas impugnadas, se culmine con la entrega de documentación correspondiente al proceso actual y se trabaje con el nuevo instructivo reglamentario para el siguiente proceso. De la misma forma, se acuerda permitir la entrada a todo aquel docente de nuevo ingreso que presente el documento de idoneidad correspondiente, siempre y cuando las horas a ocupar correspondientes a las horas vacantes del proceso, y se ratifica en el acuerdo de rechazo al personal directivo idóneo, manteniendo la alerta máxima por las imposiciones que pudieran presentarse. Conscientes de que la lucha magisterial siempre será a la mano de los padres de familia, se les continuará manteniendo informados. Respecto a la situación que prevalece con los grupos de expansión e incremento natural que vienen trabajando desde el 2014, sin saber hasta la fecha una claridad del techo presupuestal que corresponde, así como la validación de los mismos. Ante ello, se refrenda el rechazo al nuevo modelo educativo y todos los intentos por implementarlo. En la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, construimos en unidad con el pueblo, defendiendo la educación pública y contrarrestando la política neoliberal del régimen en turno. Seguimos avanzando y fortaleciéndonos congruentemente y hasta la victoria siempre. David vive, la lucha sigue, abrogación inmediata de la nefasta reforma educativa, vivos los llevaron, vivos los queremos, por una educación crítica, humanista, científica y popular. Asamblea Estatal Democrática, Sección 40. Y bueno, pues este es el pronunciamiento que, bueno, ya como habíamos dicho, pues cambia solamente el capataz, sigue siendo lo mismo y no hay un futuro para que de verdad se eche abajo la reforma educativa. Y bueno, con esto estamos ya dando fin a las noticias de esta semana. Ahora no hubo cartelera, pero bueno, está la movilización del próximo 26, el próximo domingo, pues nuevamente pues ya casi a punto de, ¿no? Se cumplen... O un mes. Falta un mes todavía para, perdón, los 4 años, ¿no? De la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se va a hacer una marcha acá en la Ciudad de México y varias actividades a nivel global. También van a haber actividades este próximo fin de semana con nuestros compañeros de Aztecas 43, bueno, Aztecas 57. Bueno, la asamblea de los Pedregales, ¿no? Que están luchando contra esta inmobiliaria que están atacando allá en los Quiero Casa, ¿no? Nefastos. Y bueno, pues son parte de las actividades. Hay actividades en el Rancho Electrónico, hay actividades en el Hijo del Aguizote, como siempre movida la cosa, y bueno, en todo el mundo seguramente también está, vamos a tener información la próxima semana ya del encuentro intergaláctico de la SAD allá en Francia, y también pues los avances de la huelga y más información de Chile, que esta vez no pudo entrar, aunque casi siempre ha estado la barra comentando lo que pasa allá, pero bueno, vamos a tener ahí reportes también de estas luchas que están dando en estas zonas. Y bueno, pues sin más, nos despedimos, agradecemos pues su tiempo y agradecemos también el esfuerzo de las radios y de los medios libres, tanto por las notas que nos hacen hacer este noticiero, como por el esfuerzo también de retransmitirlo. Sí, solamente para puntualizar, es en Aztecas 215, donde Quiero Casa está queriendo construir un edificio que tira agua todos los días. Bueno, agradecer a toda la gente y pues no dejen de escuchar Noticias de Abajo ML. Pues les mando un abrazo donde quiera que nos estén escuchando. De este lado estuvo la China y bueno, sigan escuchando el noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, pues ahí está. Y pues agradecemos acá la presencia de locutores tan pros, ¿no? Luego se siente acá el... como arriba, la moto va con todo. Y vámonos con la última canción. Y creo que no teníamos última canción, pero la buscaremos rápidamente acá con nuestros think tanks que tenemos aquí a la mano. Guerrilla Radio nos dicen, venga, pues ahí. Y bueno, pues es una canción de Rea Gaze the Machine, pues un grupo de Los Ángeles, ¿no? Ellos son de Los Ángeles. Y bueno, pues ahí vamos a escuchar esta canción.